sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. El lugar más inseguro de todos para una adolescente, para una jovencita, es su propia casa. De 4 violaciones, 3 se cometen puertas adentro. 3 violaciones a las jovencitas son cometidas por los padres, hermanos, primos, abuelos, tíos, por familiares o en todo caso allegados, pero dentro de la propia casa. Sí, Rimmel, hay que enfatizar que esta violencia incide en el hogar. Es allí donde comienza toda la violencia. Si no estás bien formado en el hogar, difícilmente vas a poder combatir y ser en contra de toda esta violencia, estar en contra de esta violencia. Atención, mucha atención, sobre todo a las madres y a los padres. El día de ayer o anteayer, me parece, una alumna me comentaba que 2 o 3 años atrás había un señor de 40, 42 años que llegaba a su casa. Era amigo de su mamá, de la mamá de la chica. Y bueno, pues era un señor muy, muy decente, aparentemente muy buena gente, que le sacaba a almorzar, a comer, a cenar, etcétera. Le llevaba cositas, tanto a la mamá como a ella. Entonces, pues esa chica de 18 años. Y así estuvo buenas semanas, encubierto. Pero el momento menos pensado, en el momento quiso pues propasarse, abusar de la confianza y propasarse con la chica, lo cual, ¿quién no? Obviamente no lo permitió, e inmediatamente le contó a su mamá. Esta, la mamá, tuvo que despedir, nunca más verlo al tipo. Entonces, fíjense ustedes, no tengamos mucho cuidado, porque no vaya a ser que se presente el lobo disfrazado de oveja. Así es, Rimmel, hay que tener mucho cuidado y los padres de familia también tienen que estar muy alerta en estos casos. Cuando se trata de jovencitas, de adolescentes, hay que ser muy celosos en casa. Saber bien quién entra a casa, con quién tiene contacto visual, conversaciones, nuestras hijas. Eso es muy importante. O ser celosos enfermizos, ¿no? Hay que orientar a nuestras hijas. 8:36. Vamos a escuchar el siguiente dramatizado, Patti, maltrato de niños y mujeres dentro de este mismo tema, rompe el silencio. Cuidado, Juancha, tu papá está borracho y se va a marcar si haces bulla. ¿Por qué haces bulla? Todavía borracho y gritas a mi hijo. ¿Qué has dicho? Repite. Por favor, no me pegues. Papá, no seas malo, no le pegues a mi mamá. ¿Qué? Fuera de acá. No pegues a mi hijo. Te dije que te largues. Así como este caso, muchas mujeres y niños son maltratados física y psicológicamente todos los días. En el país, la Policía Nacional ha registrado 88.000 denuncias de violencia contra la mujer al año. En la región Apurímac, el 49% de mujeres entrevistadas manifiestan ser maltratadas por sus parejas. Y el 40% de niños viven en hogares donde la violencia es pan de cada día. Ante esta dura realidad, es política de los gobiernos regionales, locales y autoridades comunales prevenir el maltrato contra la mujer y los niños, implementando las demunas y creando las defensorías comunitarias, con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos individuales, colectivos y culturales de las mujeres y niños. La paz y el desarrollo llegan cuando se respetan y promueven los derechos humanos. Ocho de la mañana con 8:38. Bueno, pues hay que activar, hay que implementar las demunas, las defensorías municipales del niño y del adolescente y las defensorías comunales, como lo hemos escuchado, Pati, ¿qué te parece? Así es, Rimmel, 88.000 denuncias, solo denuncias. ¿Y qué hay de qué aquellas mujeres, aquellos padres de familia, niños que no denuncian? Que no denuncian. Porque muchas veces más casos, ¿sí o no? Sí, y ¿sabes qué? Hemos escuchado un testimonio la semana pasada sobre una mujer, pues, bueno, aquella carta de la difunta, ¿no? la mujer que era maltratada por su esposo. La pregunta que siempre se hacen: ¿y qué voy a hacer sin mi esposo? Si él me trae el pan de cada día, el alimento, él pues es el papá. Y otro pretexto, me parece a mí. ¿Cómo van a crecer mis hijos sin su padre? Así sea golpeador, así sea un desgraciado, no importa, pero que crezcan con su padre. Me parece que no. Me parece que no debemos tener un ogro en la casa. Me parece que no debemos contemplar que el amor duela. Siempre lo estamos repitiendo: el amor no debe doler. Si el amor te duele... Ningún tipo de violencia tiene justificación, Rick. Por supuesto que no. Si el amor duele, no es amor. Definitivamente no es amor. Y mejor cortar por lo sano, cuando todavía está sano. No va a ser que haya pues muertes, haya todavía violaciones, porque, oiga, un padre borracho, un padre enfermo mentalmente, porque eso es una enfermedad, es capaz de violar a sus propios hijos. ¿Cuántos casos hay que se conocen y cuántos otros que no se conocen? 8:39. Hablando con voz fuerte. Es momento de presentar nuestro siguiente segmento, Vida Ideal. Con respuesta a tus inquietudes, tips para la buena salud y mucho más, llega Vida Ideal. Durante toda esta semana y también la semana pasada hemos estado hablando sobre la farmacia de Dios, Patty. La farmacia de Dios es, pues, nos hace pensar, nos hace reflexionar, francamente, del diseño que se tiene en el planeta. El hombre fue creado después que fueron creadas todas las cosas, incluyendo los vegetales y los animales. Pero dentro de la producción vegetal están nuestros alimentos. Y es increíble, es sorprendente que nuestro alimento sea nuestra medicina. Muchas analogías, Patty, de muchos alimentos. Yo podría decir todos los alimentos, todo lo que produce la tierra le hace bien al hombre y es un diseño perfecto con cada órgano o cada producto natural, vegetal, sirve para desarrollar o estimular cada órgano o cada parte de nuestro cuerpo. Presentamos entonces La Farmacia de Dios, el capítulo 4. La farmacia de Dios. Salud y buenos alimentos. Derecho de enfermada. Definitivamente sorprendente que tu alimento sea tu medicina. A continuación, ciertas analogías sobre cómo debemos alimentarnos y el por qué, lo cual nos conduce a esa frase que dice: que tu alimento sea tu medicina. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Los higos están llenos de semillas y cuelgan en pares cuando están creciendo. El higo incrementa la movilidad del esperma varonil e incrementa el número de espermatozoides, así como ayuda en la recuperación de esterilidad masculina. Aunque la fruta esté verde y se alargue el corredor y la espera no se acabe y tarde en salir el sol. Los camotes se parecen al páncreas y en realidad balancean el índice glicémico de los diabéticos. Siga la copla, su vuelo y el... Las aceitunas ayudan a la salud y funcionamiento de los ovarios. Naranjas de Valencia, pura miel. Las naranjas, toronjas y otras frutas cítricas se parecen a las glándulas mamarias de la mujer y en realidad ayudan a la salud de los pechos y al movimiento de la linfa hacia adentro y fuera de ellos. Aquí llegó el frutero, su pregón vendiendo las piñas, para las viejas, para las niñas, aquí sentado entero. Las cebollas se parecen a las células del cuerpo. Las investigaciones actuales muestran que las cebollas ayudan a limpiar los materiales de desecho de todas las células del cuerpo. Inclusive producen lágrimas que lavan las capas epiteliales de los ojos. Un compañero de la cebolla, el ajo, también ayuda a eliminar materiales de desecho y los peligrosos radicales libres del cuerpo. Todo en la creación ha sido diseñado por un gran arquitecto y ese, por gracia, no es el ser humano. Qué bueno, ¿no? Y de ahí la gran ley de correspondencia que se ve aplicada en toda la manifestación de vida. Salud y buenos alimentos. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Sorprendente, Pati, que tu alimento sea tu medicina. El diseño de cada producto no es casualidad. Pues, científicamente, además, no existe la casualidad, porque no hay efectos sin causa. Algo tiene que haber producido cada cosa. Definitivamente, Rimmel. Y qué bueno que día a día traigamos este segmento que es muy interesante y por cierto, todas las personas muy atentas porque cada, como bien lo ha señalado, qué bueno que nuestros, que el fruto, que el, los nutrientes nuestra medicina. Claro, que nuestro, lo que produce nuestra naturaleza y lo que cultivamos en casa, muchas veces tenemos huertas, huertitos donde producimos, cultivamos, cebollas, limones, toronjas, qué importante, ¿no? Para las chicas, por ejemplo. Y yo podría atreverme a decir que incluso la naranja, las toronjas, los limones, que físicamente se parecen a los senos de la mujer, le hacen bien porque además anatómicamente parece que fuera el mismo diseño. Y como lo hemos escuchado ya en el reportaje, pues esta analogía no es casualidad, le hace bien para la movilidad, para la circulación de los senos, de las glándulas mamarias. Entonces, no es para que crezcan más, por cierto, ¿no? Sino es para que lo tengan sano. Y yo me atrevería a decir que incluso podría combatir el cáncer de mama. Evitarlo. O evitarlo, claro. O evitar, prevenir, ¿no? La formación del cáncer, de las células cancerígenas en la mama, en los senos. Pero bueno, tenemos muchas cosas. Fíjate, de los higos, qué curioso, ¿no? Los higos, ciertamente, nunca me había puesto a pensar, recién ahora que lo escucho. Los higos crecen en pares, como los testículos humanos, como los testículos del hombre, ¿no? Y fíjate tú, las semillitas dentro del higo, hay muchas semillas, yo no sé, miles de semillas habrá, se parecen o tienen la forma del esperma, de los espermatozoides. Y dice, y hemos escuchado este audio, donde menciona que los higos mejoran la movilidad del esperma humano, del esperma en el hombre, el espermatozoide. Entonces, curioso y realmente sorprendente. A comer muchos higos y naranjas también. Higos los varones y naranjas las mujeres. Pues ahora no se vayan a empachar tampoco, también porque todo en exceso es daño, ¿eh? Es dañino. 8 de la mañana con 48 minutos. Pues ahora, antes de pasar a nuestro segmento Infórmate al Día, el resumen de las principales noticias del día, vamos a escuchar una entrevista que Pascual Romero le hizo a Miss Rossi, quien se presenta el día de mañana ¿Tiene y presentación? Pasado mañana también. Mañana y pasado mañana, presentaciones muy importantes. Vamos a escuchar a continuación pues la entrevista. Atención, mañana sábado 28 de noviembre en el Auditorio de Derecho de la UNASAM estará Miss Rossi desarrollando la inteligencia musical. ¿Ah? Así que ya lo saben, todos asistir. Y el 29 de noviembre a las 3 de la tarde en el Real Hotel Huascarán, música educativa para niños y padres. Ya lo saben, escuchemos la entrevista a Miss Rossi. Todavía no he tenido mucho tiempo de ver, pero por lo que he visto hasta ahora, es muy acogedora, muy bonita. ¿Es la primera vez que viene? Es la primera vez que vengo a Huaraz. Mi Rosy, la música, ¿por qué es importante la música, por ejemplo, en las personas? Las personas somos seres musicales y además la música es motivadora para cualquier cosa que se quiera hacer, no solamente con niños, ¿ah? Digamos que esencialmente con niños, pero si tú ves a las personas que escuchan música, a veces no ves que van con sus audífonos y van moviendo la cabeza, van, ¿no? Es necesaria para las personas la música. Para, además, justamente ahora conté en la televisión, ¿no? Que afecta directamente una parte del cerebro que tiene que ver con el placer. Entonces nos hace seres más felices. La música, eso no tiene vigencia, ¿no? O sea, entonces no hay límites, niños, adultos. Por supuesto, mira, los adolescentes mueren por la música. La gente mayor también, o sea, la gente adulta mayor, yo creo que lo que yo trabajo con niños se podría perfectamente trabajar con los adultos mayores, porque hago muchos ejercicios de coordinación, pulso, ritmo, discriminación auditiva, y justamente el otro día leía que era por esa línea, digamos, los ejercicios que necesitaban los adultos mayores para no perder sus capacidades, ¿no? Bueno, respecto al taller, Miss Rossi, ¿usted dónde va a estar y bueno, qué va a estar dictando? Ya, el taller se llama Desarrollando la Inteligencia Musical, es el sábado, mañana sábado, pero pierdo la noción del tiempo, mañana 28 en el Auditorio de Derecho de la UNASAM, y esto es a las 9 de la mañana, si no me equivoco. Están a la venta las inscripciones en la oficina del Diario de Comercio en Girón Damaso Antunes, 726 Belén, y les recomiendo que asistan, pues no solamente profesores de inicial, ¿no? Profesores de primaria, terapistas, obstetrices, enfermeras, en realidad los papis, ¿no? Ahí, yo les voy a contar mi experiencia con mi hija, por ejemplo, ahí, ¿no? Cómo me ayudó en la adolescencia de mi hija la música. Y cómo se puede compenetrar a la familia, ¿no? Por medio de canciones. Es muy bonito trabajar con canciones. Bueno, gracias, mi Rosita. ¿Tal vez algo final? Bueno, también los espero para el show el domingo, ¿no? Va a ser una tarde muy bonita. Va a ser las 3 de la tarde en el Real Hotel Huascarán, donde vamos a aplicar mucho de lo que vamos a aprender en el taller. Y aquí es una tarde familiar, es una hora en realidad de clase de música prácticamente. Y me han contado que van a regalar cosas a los auspiciadores. Y bueno, vamos a jugar igual con ritmo, con pulso, con discriminación auditiva, con eco melódico. Vamos a cantar las canciones típicas, el pollito lito, el pato Renato, todo lo que escuchan siempre los chicos. Pero ahí con mi guitarrita, pues, ¿no? Ocho de la mañana con 52 minutos, pues hemos escuchado esta pequeña entrevista a Miss Rossi, entrevista que le hizo Pascual Romero Charqui. Propósito de Pascual, bueno, vamos a tener en la voz de Pascual y Patricia Ramos el segmento Infórmate al Día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Joven taxista es asesinado. Robert Arias Cochachi Guioni, de 27 años, fue asesinado y dejado en su auto el día de ayer a la 1 de la madrugada en la subida al Pinar. Capturan al alcalde de Huachis. Epifanio Ríos Ocaña, alcalde del distrito de Huachis, provincia de Huari, fue capturado el día de ayer a las 2 de la tarde por los efectivos policiales de la Comisaría Sectorial de Huari por el delito de colusión y peculado en agravio del municipio de Huachis. Vacancia de César Álvarez se verá en diciembre. El Consejo Regional Lucio Olano aseguró que el próximo 3 de diciembre se verá el pedido de vacancia que pesa contra el presidente de la región Ancash, César Álvarez Aguilar, por nepotismo calificado realizado por el consejero regional de Aija, Alejo Mejía Antunes. Piden denuncias y la devolución del bono para excongresistas. Luego de la decisión de la mesa directiva del Congreso de dejar sin efecto el bono especial que se otorga a las pensiones a exparlamentarios, ahora no solo se investigará cada uno de estos casos, sino también se escuchan voces a favor de solicitar la devolución del dinero indebidamente otorgado y denunciar a quienes resulten responsables por la aprobación de esa ilegal asignación. Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Ha sido Infórmate al Día aquí en, con Voz Fuerte. Esas han sido las noticias en Infórmate al Día. Pascual Romero y Patricia Ramos. Muy bien, pues son las 8 de la mañana con 55 minutos. Ya es hora de despedirnos, Pati, pero antes tenemos algunos anuncios. Esalud está organizando una charla educativa, una charla de orientación por celebrarse este 1 de diciembre próximo, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, cuyo lema es No a la discriminación de las personas con VIH-SIDA. Juntos detengamos el SIDA. Esta charla se estará organizando, desarrollando en la UNASAM, en el local central, en el aula A101, la ex Expiga, el día 28 de noviembre de 2009, es decir, mañana a las 11 de la mañana. Asistan todas las personas, sobre todo aquellas personas que creen saber mucho, pero que ciertamente muchas veces no saben. No saben lo que es el VIH y el SIDA, porque son cosas distintas, complementarias pero distintas. Así que asistir a esta charla, que es gratuita. Y también, atención, el gobierno regional de Ancash, a través de su Agencia de Cooperación Técnica Internacional, está comunicando a toda la comunidad universitaria santiaguina que hay becas integrales para estudios de maestrías en las universidades chilenas, en las siguientes áreas: en ciencias agrícolas, urbanismo y planificación regional, economía y gestión, educación y perfeccionamiento de profesores, tecnología e ingeniería, geografía y geología, ciencias médicas, ciencias naturales y ciencias sociales. Mayores informes en la Agencia de Cooperación Técnica Internacional del Gobierno Regional de Ancash con la ingeniera Esmelda Callán Flores, directora ejecutiva. 8 de la mañana con 56 minutos. Pati, nos despedimos. Así es, Rima, le hemos llegado a la parte final de nuestro programa Con Voz Fuerte. Fin de semana, Rimel. Fin de semana, a disfrutar. Mañana me parece que está, hoy me parece que está Lisandro Mesa, no sé cuándo está Manuel Chaprado. Pues música también, música buena, a divertirse también se ha dicho, a mover el esqueleto. Así es, Rimel, momento familiar, aproveche para estar con su familia, con sus hijos, hermanos. Y que este fin de semana sea un momento de reflexión familiar. Un momento de reflexión familiar. Bueno, hablando de reflexiones y todo, felicidades y un último saludo a Lelia Atencia Jara, hoy día está cumpliendo años. Saludos también a Pablito, que nos está escuchando del coro polifónico de la UNASAM. Muy bien, saludos a todos los que nos están escuchando hasta el día lunes. Gracias. Ey, sube el volumen. Estamos hablando con Voz Fuerte. Radio Net UNASAM presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección Rimel Muñoz Gómez. Conducción Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimel Muñoz Gómez. Equipo de producción Pascual Romero Charc, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán.